Así comienza el viernes de guitarras ya al aire, primera hora W. Aquí está lo mejor del rock para iniciar un nuevo viernes. Ya es viernes 12 de julio de 2024 y hoy empezamos este día escuchando a Pearl Jam con Jeremy. Es la primera canción de muchas que se vienen de aquí a la una de la mañana con las guitarras como protagonistas y ustedes también protagonistas escuchando y además pidiendo sus canciones, porque esta playlist la armamos entre todos, entre esta comunidad de Primera Hora W. Así que es un gusto saludarlos de nuevo en un viernes de guitarras. Soy Cristian Coronado y los acompaño en la primera hora de este día. Espero ya estén listos para subirle el volumen al radio, para mover la cabeza y disfrutar de lo mejor del rock. Así que vayan pidiendo sus canciones y va tomando forma la playlist de hoy. Mientras tanto, les doy el impulso con esta tremenda canción de los Foo Fighters, All My Life. Aquí empieza el viernes de guitarras. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, a dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Calm down, don't you resist? Keep such a delicate wrist. And if I give it a twist, something to hold when I lose my grip. Will I find something in there to give it just what I need? One by one hidden up my sleeve. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. Done. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Reptilia, ellos son The Strokes en primera hora doble, una canción con un riff tremendamente original y una canción que también ya este año cumplió 20 años porque esto hace parte de su álbum Room on Fire, publicado en el 2004. Este es el Viernes de Guitarras, estamos apenas comenzando y qué bueno ver ya oyentes programando canciones y reportando sintonía. Estamos activos con el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Si ustedes quieren participar, nomás es que me escriban a través de sus canales y me pidan sus canciones que vamos armando la playlist entre todos. Por aquí en WhatsApp me escribe un o una oyente porque no me dejó su nombre, pero sí me dejó una muy buena canción de The Offspring. Esto se llama Soul Steam. I'm es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Son las guitarras, el rock al aire hoy viernes en primera hora W. Estaban The Black Keys con Lonely Boy. Esta canción la pidió Esteban con nuestro numeral primera hora W. Cuando ya son las 12 y 31 minutos, hay mucho más rock. Vamos hasta la 1 de la mañana y seguimos con las canciones que piden los oyentes. Hoy una banda que me han pedido ya tres de ustedes es AC/DC, que es, pues ya es una de las favoritas los viernes de guitarras, pero como queremos mucha variedad en todos los programas de lunes a viernes, pues vamos a escoger solo una de las que ustedes me pidieron, pero igual es un verdadero clásico y una de las más queridas por los fanáticos de AC/DC, que de hecho en este momento están en plena gira. Después de 8 años vuelven a recorrer varios países y, como ya lo habían anunciado unos meses, pues están en el Reino Unido y en Europa. De hecho, esta semana estuvieron en Inglaterra y mañana mismo van a estar en Hockenheim, Alemania, en una gira que se va a extender hasta el 17 de agosto en Dublín, Irlanda, y luego veremos si se extiende aún más a otros lugares del mundo, ojalá Latinoamérica, ojalá Colombia, vamos a ver, pero mientras tanto los disfrutamos en esta primera hora W con Highway to Hell. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. Question. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Down on the wall. Psycho Love. Ellos son Skid Row, puro hard rock en esta tanda guitarrera en primera hora W. La canción la pidió Psycho Melómano. Son las 12:45 y ahora vamos a ponerle algo de rock alternativo de los 90s. Esta canción la pide Tigre Gareca escribiéndonos en WhatsApp. Blood for Puppies de Garbage. Es viernes de guitarras en primera hora W. que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Way con Fleetwood Mac. Vamos llegando al final del Viernes de Guitarras. Gracias a todos por estar aquí, por disfrutar del buen rock, la buena música, una semana más con Primera Hora W. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes, ojalá ya siendo campeones de América. Los estaré esperando aquí con buena música. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto estar una vez más con ustedes. Vamos a cerrar con una canción más, un clásico del rock que nos pide Rubén Londoño en X. Sympathy for the Devil, son los Rolling Stones. Hands and seal his face. Gracias.